Sección 14 de Episodios, Anécdotas y Leyendas del Descubrimiento y la Conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El indio de las casas. A una circunstancia resultado de un sublime rasgo de indignación virtuosa de la reina Isabel, se debió el heroico celo de Fray Bartolomé Las Casas por los naturales de América. Se ha puesto en duda la verdad de la simpatía del padre Las Casas en favor de los indios, porque, para que estos fuesen libertados de la servidumbre, se ocurrió al expediente de sustituir a los indios con los negros africanos. Pero, para examinar el cargo, hay que ver primero la situación de los mismos indios y los mismos africanos. Los aborígenes de América eran libres en su suelo, a no ser que el derecho de la fuerza los obligara a la esclavitud, mientras que los africanos eran esclavos en el suyo, por ese mismo derecho, tanto más efectivo cuanto más inicuo, y por las ideas adulteradas del cristianismo en España como en el resto de Europa, de las que se aprovechaban los desalmados comerciantes negreros. Las Casas, aunque tal vez haya estado imbuido en los principios que distinguidos teólogos sustentaban al respecto, no hizo más que aprovecharse de las razones que había para la sustitución, la cual no fue provocada por él. Él quiso primero librar de la esclavitud a los indios, después aceptó a los africanos en lugar de sus protegidos. ¿No es justo el paralelo que hace Robertson entre el procedimiento del cardenal Jiménez de Cisneros y el de Las Casas, desfavorable para el padre? El cardenal, dice Robertson, cuando se vio solicitado para proteger este comercio, el de la sustitución, rehusó la proposición perentoriamente porque percibía la iniquidad de reducir unos hombres a la esclavitud cuando estaba consultando los medios de restaurar la libertad de otros. Pero Las Casas, por la inconsecuencia natural a los hombres que se precipitan con ciega impetuosidad hacia un punto favorito, era incapaz de hacer semejante distinción. En el calor de su celo, para salvar del yugo a los indios, pronunció lícito y expediente imponer uno aún más pesado a los africanos. Las Casas, dice Washington Irving, no tenía idea de que estaba imponiendo un yugo más que pesado, ni tan pesado siquiera, a los africanos. Se consideraban estos más capaces del trabajo y menos impacientes de la esclavitud. Mientras los indios cedían al peso de sus tareas pereciendo a millares, en la española, los negros, al contrario, progresaban increíblemente. Don Antonio de Herrera explica la medida del cardenal por un interés pecuniario. Dice que mandó que nadie llevase negros a las ludias porque, como iban faltando los indios y se conocía que un negro trabajaba más que cuatro, por lo cual había gran demanda de ellos, parecía que se podía poner algún tributo en la saca de que resultaría provecho a la real hacienda. Esta medida no se llevó a efecto hasta después de la muerte del gran Cisneros. Y otro historiador da diverso y más político motivo para la prohibición, dice que el cardenal se opuso a la importación de negros en las colonias porque temía que corrompiese a los naturales y aliándose con ellos se hiciesen temibles al gobierno. Se desprende que el cardenal conocía la naturaleza de los negros de una carta suya que se cita en que se manifiesta la clara previsión de aquel hábil político. Observaba que los negros eran de mucha fatiga, pero emprendedores por extremo, y que si tenían tiempo para multiplicarse en América, se alzarían infaliblemente. La predicción se verificó. Las espantosas revoluciones de esa raza contra sus dominadores en Haití lo atestiguaron después. El mismo Washington Irving observa que estas opiniones rebajan el crédito filantrópico del cardenal Jiménez, pero que es necesario que no se ensalce a este oscureciendo a Las Casas, porque ambos deben juzgarse a la luz de las ideas dominantes en su época. Y que si se echa en cara a Las Casas la sustitución de unos hombres por otros, no se olvide que el cardenal Jiménez introdujo la Inquisición en América y autorizó la esclavitud de los indios de las Islas Caribes. En verdad que para que la gloria de Cisneros, resplandezca con brillo digno de tal hombre, no es necesario que lo sea a expensas de la de las casas. Pero el lector nos preguntará, ¿y su episodio, anécdota o leyenda del indio de las casas? Va a empezar el cuento. Y tiene razón. Pero nos hemos metido en profundidades históricas, tanto porque vienen al caso, como porque de otro modo el cuento resultaría muy corto. Vamos a él, pues. A una circunstancia, así empezamos, resultado de un sublime rasgo de indignación virtuosa de la reina Isabel. Se debió al heroico celo de Fray Bartolomé Las Casas por los indios de América. A Las Casas servía en calidad de esclavo un indio que a su padre le había regalado Colón. Y cuando Isabel, en ese rasgo digno de su bella alma, ordenó que se volviesen a las Indias los esclavos que los conquistadores habían llevado a España, aquel indio se le quitó a Las Casas. Tal circunstancia que ocurrió cuando Bartolomé completaba su educación en Salamanca, inflamó el celo de este filántropo en favor de los indios, a lo cual debe agregarse que Las Casas fue testigo de muchas escenas crueles que pasaron bajo la administración de don Nicolás de Obando cuando, a los 28 años de edad, acompañó al sucesor de Bobadilla a la Española en 1502. Fin de la sección 14.